Bueno, volvemos al segundo bloque del programa, que tenemos entrevista, porque en Cruz del Eje, el viernes 14 de julio a las 10:30, en la puerta de la municipalidad, se efectuó un paro y movilización ante los despidos en la municipalidad. Fue convocado por ATE y lo tenemos del otro lado de la línea, al compañero Alexis Mercado de ATE Cruz del Eje. Buenos días, Alexis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día para vos, allí para toda la audiencia. Contanos, bien, todo bien. Contanos un poquitito cómo pasó esto de los despidos. ¿Le llegaron telegramas, avisos previos a los compañeros? Bueno, mira, no es común, no es costumbre acá de utilizar telegrama, ni siquiera un papel. Directamente te llaman por teléfono. Te avisan, mirá, no se te renovó el contrato. Esa es la modalidad, la forma en que se manejan. En este caso, los llamados surgieron el viernes 28 de junio, ya que 30, que era el día en que se vencen, caía domingo. Entonces, el día 28 se te llamaba y te decían, mirá, no te van a renovar el contrato y nada más. No te daban un motivo, no te daban una explicación. Cuando vos solicitás, bueno, ¿por qué? O por escrito o algo, no te daban ninguna razón. ¿Cuántos compañeros fueron que no le renovaron el contrato? Y teníamos más o menos cuenta de cerca de 10 uh-huh. y afiliados al gremio 3. 3, perfecto. ¿Y ustedes hicieron el paro para poder hablar con el intendente? El intendente no se presentó, pero los convocó a una reunión, ¿no? Bueno, es común también por parte del intendente no responderte nunca uh-huh. una de las notas que vos le presentás solicitando audiencia y demás. Solamente nos recibió dos veces. Una, cuando recién asumió, que vino el representante gremial del CDP de Córdoba, Fede Giuliani, y después, una vez más, que nos recibió junto al secretario administrativo. Y bueno, estuvo abierto al diálogo, según él iba a convocar siempre, que no iba a tener preferencia por un gremio en particular y que, bueno, se iba a convocar incluso a la Junta de Relaciones Laborales. Pero una vez que pasó esa reunión y demás, con el correr de las semanas y meses, nunca más respondió, nunca más recibió. Es más, los pocos mensajes que respondió por texto fue comuníquense con el secretario privado, comuníquense con el abogado. Y el secretario privado, si bien, el secretario de gobierno, perdón, si bien te contestaba o qué sé yo, siempre fue muy inflexible, nunca aceptar nada, nunca convocar bien como se debe ser a la Junta de Relaciones, a responder las peticiones que hacíamos como gremio, y bueno, básicamente, a ver, como una persecución hacia uno de nuestros delegados y a mi persona en particular como secretario de comunicaciones, que además trabajo en los medios periodísticos locales y de afuera, entonces también fueron muy inflexibles. Y en el caso de nuestro delegado municipal, lo dejaron sin trabajo allá por fines de enero y todavía está ahí la puja, hubo una resolución por parte de tribunales y podía volver, y a los dos días el mismo tribunal recibió una apelación de la municipalidad, dio marcha atrás, entonces la parte legal continúa. En mi caso se está haciendo todo el expediente, se está armando todo para hacer justamente la misma presentación legal. En el caso mío soy secretario de la seccional de ATE Cruz del Eje, entonces además de esto, de no habérseme renovado, hay una clara persecución, porque cuando este secretario de gobierno lo recibe a Beto Pozzi, que es el secretario adjunto, le dice básicamente que el motivo había sido eso, que se expusieran algunas cosas como sucedió con la vuelta de nuestro compañero el delegado y que después no compartimos absolutamente nada de otra cosa y bueno, y aparte por lo que se supone que es mi tarea, ¿no?, como periodista aquí en la zona, entonces es una clara persecución esa. Así que bueno, y en el caso de otra compañera, no le dieron ninguna explicación, es afiliada al gremio, trabaja en la sala cuna, le dieron de baja y directamente sin motivo. Y hay dos compañeros me estaba olvidando de ellos, son cinco. Hay dos compañeros, uno es marido de la secretaria de formación, de salud y desarrollo de la seccional, y el otro es el yerno, o sea, no la despiden a ella, pero sí a dos familiares directos. Esto que está pasando, estaba pasando en todos los pueblos y ciudades de Córdoba desde que asumieron o reasumieron el año pasado. ¿Ustedes pudieron visibilizarlo y a través de ATE pueden mover todo un gremio? Por ejemplo, acá en Villa Yardino han echado a cuatro contratados y no ha pasado nada. Lo mismo ha pasado en Huerta Grande y creo que también en La Falda y Valle Hermoso. Pero acá lo ven como bastante normal al tema y se quedan sin poder hacer el reclamo de manera masiva como lo están haciendo ustedes. Obviamente, acá por ahí no hay representantes de ATE, sí lo hay de los gremios que nuclean a los municipales. Acá es el SUOEM, como ustedes también tienen el SUOEM ahí en Cruz del Eje, y los demás tienen al CITRAM. Pero evidentemente este es un movimiento que están haciendo todos. Ojalá a través de esta manifestación que están haciendo ustedes, todos los otros empleados contratados que han sido cesanteados puedan también envalentonarse y luchar por sus derechos. Bueno, eso, como vos lo decís, que es común en todos lados, es justamente porque también la gente no se asesora, no averigua. A ver, es muy común que te utilicen bajo la modalidad contrato y que se van haciendo, por lo menos acá en Cruz del Eje, una renovación cada 3 meses. Pero, a ver, desde el momento en que a vos te contratan 3 meses, nuevamente 3 meses, nuevamente 3 meses, ya pasas a tener una relación formal con tu patronal, en este caso con el municipio. Entonces, no te pueden desechar después y encima sin ninguna causa, y más cuando llevas una cierta cantidad de años. En nuestro caso, el delegado lleva 12 años, yo llevo 10 años, la compañera también tiene una cantidad de años. La otra modalidad son las becas, te tienen también 3 años por una remuneración, pero menor a 100.000 pesos, que tenés que estar 6 horas y trabajarlas como corresponde durante los 5 días, y después te desechan, pero pasan años. Y bueno, los abogados justamente han apelado a estas situaciones. De hecho, un día antes a que nosotros realicemos incluso la manifestación, la semana pasada, la municipalidad perdió un juicio con una compañera de años atrás, en el 2011, justamente bajo esta modalidad, no te renuevo el contrato, tras 9 años de que perteneciera al municipio, la dejaron sin trabajo. Bueno, ella hizo las presentaciones legales, hizo las denuncias correspondientes, y bueno, si bien demoró la justicia, porque lamentablemente los pasos de la justicia son muy lentos, la municipalidad lo ha perdido ese juicio, y se sienta un precedente, porque hay mucha gente que ha sido dejada un trabajo bajo esta modalidad, no renovación, y se queda, como decís vos, ¿no?, con eso de que, bueno, me dejaron sin trabajo y ya está. Pero no es así, sobre todo cuando ya ha superado una cierta cantidad de años. Hay que asesorarse, hay que buscar una representación legal, porque también hay que terminar con esta precarización laboral y con esta forma de que te tienen como, quien dice, de rehén. Porque, a ver, cada 3 meses vos estás ahí con la incertidumbre de saber si te van a dejar afuera o no, si te van a volver a renovar, sobre todo cuando el motivo por el cual te dejan muchas veces sin trabajo no tiene nada que ver con lo laboral, que es lo más triste, porque si vos desempeñas tu tarea medianamente, necesitas que te digan, bueno, no te voy a seguir contratando porque no lo haces bien, pero si lo haces bien, no tenés quejas, cumplís como se debe, y lo mismo te dejan sin trabajo, también mucha más bronca te da. Entonces, es necesario eso, que la gente también se asesore, que no se quede en que, bueno, no me renovaron y ya está. Es la forma que por ahí también a veces en los municipios hacen política, porque muchas veces son compromisos políticos que asumieron las gestiones, entonces te tienen trabajando un tiempo o ingresan gente de ellos y terminan dejando fuera gente que viene quizás de otra gestión, y bueno, y obviamente en muchos de los casos hay persecución porque por ahí pertenecías a otro color político o ingresaste con tal gestión, y también lo utilizan como uno de los motivos como para no renovarte. ¿En qué sector estabas vos, Alexis? Personal de salud, yo soy enfermero, trabajaba en los CAPS, en los dispensarios. también otro de los temas, te tienen de un dispensario para otro. Yo, por ejemplo, estuve hasta hace 2 meses en el dispensario El Arroyo. A mí me quedaba como a 5 kilómetros de mi casa. Y después, por una cuestión de comodidad para una persona que ingresó de la gestión, la pusieron a esa persona a mí, a mí me cambian y me envían a La Toma, a otros 2 kilómetros, 3 también de mi casa, habiendo dispensarios que nos quedan más cerca. Y eso pasa con todo, no solo conmigo, con todo el personal. Abel, nuestro delegado, también pertenecía al área salud, él estaba como administrativo, y también es de barrio La Curva y lo tenían en barrio Los Altos, como a unos 2 kilómetros de su casa. Y así con todo el personal. Y hoy por hoy, nuevamente hay que estar revalidando la identidad, el domicilio, por dónde vas, por dónde volvés, cuánto demoraste, si llegas a tiempo, si no llegaste. Hay una gran persecución y no es acorde incluso a lo remunerativo, porque estamos hablando de personal que tiene que trabajar 7 horas como contratado y que te termina quedando de bolsillo menos de 200.000 pesos al mes, cumpliendo 7 horas, 35 horas a la semana. Alexis, ¿pusieron en reemplazo tuyo a otra persona con un contrato nuevo o quedó vacía tu posición, tu labor? No, nos han reemplazado. Eso, bueno, también es otro tema. Si bien en nuestra área no nos han reemplazado, pero sí siguen contratando gente en diferentes áreas y le siguen aumentando los monotributos a las personas que ellos han hecho ingresar por compromisos políticos, como ser el marido de una concejal. Ya van 3 veces prácticamente que entró y empezó esta gestión, le van aumentando y prácticamente son 2 veces o 3 lo que cobra un contratado, ni hablar lo que cobra un becado, que acá son 80.000 pesos. También hay otra bronca que le da a la gente, al personal que trabaja, porque estando en Cruz del Eje traen gente de San Marcos, gente de Cerrezuela, porque han sido trabajadores de la gestión de ellos, porque ese no, entonces directamente traen gente de otros lados, en lugar de tener en cuenta la que está acá, o directamente los cambian por más que tengan antigüedad. ¿Cómo sigue todo esto, Alexis? Bueno, supuestamente el jueves, cuando nosotros hicimos la manifestación, era simple, pedíamos que nos recibieran para dialogar. Siempre hemos estado abiertos al diálogo, y bueno, habían venido representantes del CDP de Córdoba que ingresaron a solicitar se nos reciba y demás. Según ellos estaban ocupados con otro tema, pero se comprometieron a recibirlos mañana y se está tratando de confirmar el horario, sería entre las 11 o las 13, pero bueno, esa fue la respuesta de adentro. Bueno, nosotros levantamos ese día el corte allí de la calle frente al municipio. En caso de que mañana sucede algo parecido, se va a volver a seguir manifestándose, y mientras se están haciendo todas las presentaciones legales, teniendo en cuenta, en el caso del delegado y mío, los fueros gremiales que tenemos, y de la compañera, por ser afiliada, nosotros también se le está haciendo la representación. Y incluso la seccional, junto a la abogada, están abiertos a recibir también a quienes no son afiliados, pero brindarles una mano también para que pueda hacerse los reclamos correspondientes, para que se los restituya, para que también al menos se sepa a ciencia cierta cuál fue el motivo por el que no se les renovó el contrato. Perdón. ¿Vos creés que dentro de 3 meses, cuando se vuelvan a renovar alguno de los contratos, pueden caerse otros compañeros, o crees que la Municipalidad de Cruz del Eje va a esperar más tiempo para no renovar? No, está visto que esta gestión no tiene previsto esperar ni nada, lo van haciendo cada 3 meses a una limpieza, como le llaman ellos. A ver, hay mucha presión, vos sentís la presión mientras estás trabajando, las indirectas, a ver, que vos las tomas como una amenaza, ¿no? Con comentarios, con alguna insinuación, con eso que te caen a vigilarte, como quien dice, de golpe, y que te dicen, viste, mirá, puede pasar tal cosa, que vos lo tomás obviamente como una clara amenaza, aunque esté encubierta con una advertencia o demás. Ya esta gestión ingresó en diciembre y en enero, o sea, los primeros contratos que ellos renovaban no los hicieron por 3 meses, lo hicieron por 1 mes, hasta enero, luego a marzo y después a junio. Y ahora, cuando sea el tiempo de septiembre, seguramente habrá una nueva lista y seguramente también ingresarán alguna gente de ellos, porque bueno, es de la forma que se viene manejando hasta acá. Bueno, nosotros vamos a esperar a ver cómo se va a llevar adelante la reunión. Esperemos que el intendente ceda en esta posición, aunque verdaderamente con lo que está pasando en los otros pueblos de aquí, del corredor Punilla, lo veo muy difícil, lamentablemente. Ojalá puedan llegar a un acuerdo y ver de reincorporar a estos 10 trabajadores, porque detrás de ellos hay familias, detrás de ellos hay un día a día, y quedarse sin trabajo en esta época, con la situación socioeconómica que tenemos en el país, es terrorífico. Tal cual, y teniendo en cuenta que los salarios acá están muy por debajo del vital y móvil, la verdad que es una miseria lo que se cobra acá en Cruz del Eje, y que también a la hora de convocar al diálogo para tratar el tema de los aumentos y demás, tampoco están abiertos a eso, simplemente se sientan con un solo gremio que hasta acá lamentablemente siempre ha demostrado que no está a la altura de las circunstancias, que también han tenido sus diferencias con sus afiliados, porque, a ver, estamos hablando de un 10% de una compensación a través del IPC, y la verdad que hoy por hoy esos aumentos, a la hora de que vos lo vas a cobrar, es una miseria, es una burla, y teniendo en cuenta incluso cuando lo que te están pagando, un no remunerativo, que ingresa al básico y son mayores los descuentos, no nos sentís nunca. Y si nos trasladamos al personal que está jubilado, peor para ellos, porque ellos cobran estas cosas cuando pasan recién 6 meses. Entonces, la verdad que es un manoseo total el que sucede acá con los empleados, y donde lamentablemente se juega incluso con eso, ¿no? Con que encima que te pagan una miseria, la constante presión de saber que tu puesto está en riesgo y que no podés ni siquiera tener el derecho a reclamar. Encima, trabajas con las condiciones mínimas, porque en materia de infraestructura deja mucho que desear, en el tema de insumos son lo básico, lo mínimo, no te entregan ropa, no tenés el calzado. Entonces, la verdad que es muy lamentable lo que está viviendo el empleo municipal acá en Cruz del Eje. Alexis, te mandamos un abrazo grande y pronto me pondré en comunicación nuevamente para ver cómo sigue todo esto. Gracias por la nota. Muchísimas gracias y a su entera disposición. Bueno, Sofía, ahí teníamos al delegado de ATE de Cruz del Eje, Alexis Mercado. Ya estamos en horario de tanda. Quédense pegaditos porque tenemos a la vuelta otra entrevista. Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y yo lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.